Y ha llegado el momento de las biografías de Ximena Volonté, que nos adentrará en el maravilloso mundo humano. Hoy presentaremos la fascinante biografía de Ralph Lupert Bissek, el último y primer antibiógrafo de la historia humana. Ralph Lupert nació un primero de junio de 1800. Fue el biógrafo frustrado, inexistente. Durante toda su vida intentó escribir sus memorias. La primera dificultad fue la falta de la misma. Padecía del síndrome de memoria a corto plazo o amnesia anterógrada. Cada vez que era protagonista de un suceso significativo en su vida, se sentaba inspirado a escribir. Y segundos antes de posar la pluma sobre el papel, olvidaba su propósito. El 27 de agosto de 1822, mientras recogía romero del huerto de su vecino, cautivado por el aroma de la hierba en cuestión, fue testigo de un hecho único en la historia de la humanidad. El dirigible Graf Zeppelin LZ-127 se estrelló en llamas en su jardín, causando incontables destrozos. De sus restos emergieron criaturas de apariencia extraterrestre, quienes le confiaron información secreta y codificada sobre episodios relativos a cómo evitar la Primera Guerra Mundial y ser un experto detector del punto G clitoriano. Excitado y conmovido por esta revelación, fue a su escritorio, se sentó en su sillón estilo Luis XV, tomó su pluma y olvidó inmediatamente lo que iba a dar trascendencia a su vida. Acongojado y agobiado por sus incesantes fracasos, posó su pluma en su pecho y se perforó el corazón. Murió un 29 de febrero de no recordamos qué año.